Luciano Torales, que son integrantes de la orquesta de la Escuela Municipal, se van a estar presentando en el marco de la Fiesta de la Tradición este viernes 11 a partir de las 21:30 en la Sala de Pueblo Viejo, y la verdad que es un gustazo tenerlo. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día para todos, buen día para toda la audiencia. Ahí está, ¿cómo estás, Carlos? Luciano ya estuvo. Sí. Ya lo hicimos. Bueno, Luciano es de la casa. ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo bueno, tenerte. Bien, contento. Bueno, también, como dijo Luciano, saludo a toda la audiencia grande que tiene esta radio populosa. Así aparte, que a la audiencia le gusta la música en vivo, o sea, van a tener que está lucir hoy, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos a hacer lo posible. Digo. Che, qué buen emprendimiento. Más allá ustedes, ¿no? Que están con la guitarra y que qué lindo emprendimiento esto, ¿no? Guitarras al alba, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo lo ven ustedes, que son integrantes? Y la Sierra del Alba es una gran familia, digamos. Más allá de esta pasión que todos tenemos por el instrumento que es la guitarra. Es una gran familia, digamos, y bueno, tenemos la posibilidad de compartirlo, de llevarlo a distintos escenarios, digamos. Estamos estando por muchos lugares y eso nos da mucha felicidad porque haciendo lo que a uno le gusta, digamos, y poder compartirlo es lo más lindo que puede pasar. Abstraete, bueno, sos parte de la banda. ¿Te gusta? Sí. Lo que ves, lo que escuchás. A mí me parece muy bueno. Sí. Son ver varias guitarras sonando a la vez, cada una con su línea melódica, con sus acompañamientos. Es un trabajo súper complejo, digamos, al momento de poder ensamblar, porque un dúo, uno solo, por ahí la música es compleja, digamos, en su totalidad, para poder estudiarla, entenderla y cómo es, y exponerla enfrente de un escenario. Más aún cuando se trata de un grupo, digamos, tan numeroso como es el nuestro, donde hay voces, hay guitarras, hay acordeón, estamos sumando percusión lindo, y otras lindo, sorpresitas más, que bueno, esa la el viernes ya lo vamos a ver. Che, hay que decirle a Augusto que practique un poco, le falta un poquito de guitarra, Augusto, le mando un abrazo enorme, Augusto. ¿Cómo llegaste a esto, Carlos? Algo me contaste fuera del aire, pero está bueno contar, bueno, ¿no? Sí. Bueno, allá andabas con tu guitarra de más joven, ¿o no? De más joven, después la dejé hace mucho tiempo. Bueno, yo soy mecánico, hace veintipico de años que estoy en la mecánica, ya la dejé la mecánica hace 4 años. Y bueno, esto comenzó porque, bueno, yo lo cuento porque es una linda anécdota, ¿no? Yo le arreglaba el auto a Augusto, venía Augusto, bueno, Augusto después se fue a Europa. Cuando él vino de su gira de Europa, me dijo, mirá, tengo ganas de hacer un ensamble, de hacer algo acá en Concordia y tal. Y yo dije, bueno, Augusto, yo me anoto con vos, ¿viste? Pero arrancá, claro, voy, arranco, claro, yo. Arranco yo, porque a mí me faltaba alguien que me diga eso, ¿viste? Pero no tenía guitarra, esa el tema. Y bueno, mi consuegro, lo voy a nombrar a Julio Macé, para el día de mi cumpleaños viene y me regala una guitarra. ¿Verdad? Dale, sí. Cero, flama. Y bueno, y el suegro ideal, el consuegro ideal. Y bueno, y ahí me arrancamos con Augusto en la Escuela Municipal de Música. Se formó un lindo grupo. Bueno, ¿lo viste que ablandar los dedos de la mecánica? Sí, sí, yo me enojaba muchísimo, te voy a decir la verdad, me enojaba mucho. Porque no podía, y le decía a Augusto, digo, no puedo, me duro los dedos, y él me decía, despacito, despacito, con toda esa paciencia de docente que tiene, porque la verdad que eso es lo bueno de ser docente, como tiene, es una manera de enseñar, que el que no lo es, exactamente, y nos lleva a los tiempos de cada uno. Nosotros en la orquesta, por ejemplo, hay chicos que son profesores, hay alumnos, unos tienen quizás un poquito, van un poquito más rápido, ya más avanzados, y bueno, pero él trata de ensamblar todo eso y de darnos el lugar donde nosotros podemos estar más cómodos, más seguros, y que todo suene como tiene que sonar, como un relojito. Pero y bueno, y no sé. Y si ahora, Carlos, ¿cómo ves la previa de una presentación? Obviamente sé que estuvieron en Córdoba, estuvieron en varios lugares emblemáticos aparte, pero ¿generan esos cosquilleos de decir, che, nos vamos a presentar hoy Pueblo Viejo, una sala importante o no? Sí. Y la adrenalina la tenés, viste, porque viene con todo esto, pero yo creo que el escenario es algo mágico, porque a veces todas esas dudas que vos tenés, bueno, Luciano la ha pasado, que tocó con Juan Pitorale, con el hijo de él, que tocaron el Odeón solito, brillante, y fue una cosa increíble, Qué yo carisma que, tu pibe, ¿eh? Ah, ese es un terrible. Uh-huh. El pichón, le digo yo. Integrante de la orquesta. Integrante de la orquesta. Ah, bien, che, bien. Y yo bien. Creo que cuando estás en el escenario, todo eso como que es algo mágico, se te pasa, se te va, ¿viste? Pero hasta llegar ahí, ay, te agarra ese cosquilleo y sí, diciendo, sí, ay, debe ay, ser hermoso, igual, que no, le, hermoso. No me vaya a olvidar esto, no me vaya a olvidar lo otro. Pero bueno, Le hice una pregunta a Luciano y te la hago a vos. Te abstraes de esto, sos un espectador de un espectáculo de esto. ¿Te gusta esto? Sí, me encanta. Varias guitarras. A mí me encanta, por eso lo pregunto. Bueno, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros tocamos, en la gente que nos viene a felicitar, nos felicita, nos pide otra en el escenario. Y yo creo que ver una 8 guitarras y un acordeón es algo que acá no se ve, y es algo que para la gente es como que es imponente, ¿viste? Y tocar, obviamente, con calidad, no tocar con algo que la gente se da cuenta que está ensayado, que está trabajado, que cada cual entra a su tiempo, que el que puntea, el que hace el rajido, el que tiene que parar, para. Y todo eso lleva mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, que hable Luciano. Ahí está. No, porque iba con Luciano. Bueno, se presenta, ya la sorpresa está, no la van a decir, después van a decir afuera del aire igual. Pero, ¿cómo se arma lo que se va a tocar, no? Usted dice, ya tenemos el show previsto para este viernes. ¿Cómo lo arman? Claro, bueno, ¿hay alguien que dice esta canción, esta, o van participando medio todos? En realidad es medio como democrático, vamos tirando, digamos, o lo que en nuestra, porque más allá de los ensayos que tenemos, por ahí compartimos la vida misma, ¿no? Sí, sí. Alguna cena y en no dijiste momento, asado porque está caro, claro, pero la cena, caro, ¿no? Puede venir, ahí está, pero está le bueno. Mandamos los tallarines, por ahí. Tallarines, ahí está. Así. Pero aparte, eso está bueno para la conformación del grupo, por eso está bueno el dato que tirás. Y ahí se trae lo que por ahí uno trae de su lugar también, digamos. Entonces, eso se vuelca en la orquesta y por ahí decimos, bueno, che, ¿les parece hacemos esto? Que suena tan lindo en nuestras reuniones por ahí, ¿no? Y por ahí, o propone Augusto y le metemos, nos enfilamos y le metemos. No hay una receta así. Perfecto. Pero ahora ya el show confirmado. Por ejemplo, ahora sí, ya lo veníamos trabajando hace un tiempo, bien, digamos. Y en esta oportunidad lo que hemos sido es abrir un poco el abanico en cuanto al repertorio, que nosotros estamos bastante encuadrado en la música del litoral, digamos, que es lo que por ahí nuestra bandera más seguro, que nada, seguro. Pero bueno, abrimos un poco el abanico, digamos, bien, como para también otro ritmo argentino que son agradables y que al público le gusta y que a nosotros también nos gusta, digamos. ¿Cómo? Poner una chacarera, una samba, una chacarera, un aparte la chacarera, ¿no? Se mueve a todo el mundo, claro, eso es así, con las guitarras, la chacarera. Nos manejamos por ahí dentro del repertorio entre lo latinoamericano y lo nacional, digamos, lo que es más o menos nuestro fuerte, digamos. Che, las guitarras me miran, vamos a hacerlas sonar, muchachos, porque están acá, así que vamos con un tema. Tenemos tres programados, así que vamos con el primero, ¿eh? Bueno, este tema que se llama Eterno Amor, que es un tema muy conocido, de los Manceros Santiagueños, ¿no? Vamos a hacerla como una breve cancioncita. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien, y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la magia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta esta distancia se me ahonda el corazón. Oh, oh, oh. Bueno, brillante, brillante, Carlos Luciano, acá sonando. Lo mismo que le pregunté a Eloy, ¿cómo llegás vos acá? ¿Cómo, si bien ustedes vienen con el instrumento ya allá de chiquito, ¿cómo llegás a ser parte de la escuela? Y en Guitarra del Alba, uh-huh. Yo había estudiado una tecnicatura en guitarra en, uh-huh. En la escuela municipal, ¿no? Uh-huh. De cultura. Y había llevado a anotarlo a Juan Pablo, uh-huh. que por ahí quería incursionar en la parte de lo musical, ¿no? Más del estudio. Y me encuentro con la gente conocida uh-huh. y me dice, che, no hay nada como para mí. Le digo que tengo ganas. Y dice, mirá, ya está Augusto con la orquesta. Y Augusto era un pibe que él es del barrio San Francisco, uh-huh, igual que uh-huh. yo. Tenemos una diferencia de edad en la que él compartió otra amistad porque era más chico. Seguro, yo, seguro, pero eran del barrio. Éramos del barrio, digamos. Uh-huh. Yo sabía, Augusto está con la orquesta, yo no sabía. Uh-huh. Entonces voy, Augusto, che, y me dice, ¿me puedo enganchar? Sí. Y en eso arranca la pandemia. Uh-huh. Así que todo mi primer año fue virtual, digamos, bravo. O por allá cada tanto nos juntamos. Juntaba. Pero bueno, ya una vez que me dio la entrada... Hoy ponele, ¿no? La escuela y lo que es el grupo, ¿no? Guitarra del Alba. ¿De cuántas personas estamos hablando hoy en día? Y somos alrededor de 10 personas que uh-huh. vamos por ahí oscilando uh-huh. en las presentaciones porque a veces no todos podemos estar, ¿no? Perfecto, pero 10 que más o menos van en el mismo camino. Y han sido más, uh-huh. pero por condiciones, por cosas de la vida, ¿no? Han tenido que hacer como una pausa, uh-huh. pero están ahí como latente en cualquier momento cuando se dan las condiciones, vuelven, digamos. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, en ese sentido, el que pasa por ahí como que deja su uh-huh. espacio y está abierto a cuando se pueda, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿el del palo del folclore siempre? Sí. Ahí está, vamos a subirla. Sí, siempre, a mí me gusta mucho... El tema folclore, me gusta mucho el chamamé también. Ah, mirá vos. Es lo que, digamos, yo me siento más cómodo, será porque, bueno, cuando vine a vivir a Concordia, todos mis amigos eran chamameceros uh-huh. y, bueno, hasta ahora muchos músicos que he conocido, que los miraba, que admiraba. Y, bueno, es como que siempre me gustó esa música, que es una música muy interesante uh-huh. Y no es muy fácil de tocar tampoco, porque yo me di cuenta que por ahí pensaba que el tema del... A veces Augusto nos remarca mucho el rajido, el chamamé, uh-huh. que por ahí uno pensaba que lo estaba haciendo bien y digo, uy, no, no es así. Y después nos dimos cuenta que no es algo tan fácil uh-huh. de hacerlo. Uh-huh. Estudiando en profundidad, vas descubriendo. La música del litoral tiene una riqueza tremenda, claro. digamos, de lo musical. Uh-huh. Que por ahí uno siente que por ahí no se lo reconoce con la magnitud, digamos, de la complejidad de lo que es tocar un chamamé uh-huh. bien tocado. Digamos, sí, ¿no? sí, tal cual. Porque por ahí es una música que comprende una polirritmia, digamos, en donde ahí está, dos tipos de compases, digamos, se encuentran en una misma obra musical, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el rasguido, digamos, parece sencillo, pero tiene sus momentos, digamos, uh-huh. Sus golpes y algunos vicios que por ahí tienen uh-huh. algunos músicos que lo hacen, pero sin por no haberlo estudiado en profundidad. Uh-huh, digamos. Seguro. Bueno, y pero, para nosotros es eso, digamos, para uh-huh. él es un estudioso de la parte musical. Y sí, sí, que, sí, no, sí, sí. No, ¿viste, bueno, todo esto, ¿no? ¿Viste la noche que vos actuaste con tu sí. pibe, con tu hijo, que estuvieron brillantes? Después cerró la noche Antonio Tarragó Ross. Y yo escuché mucho, che, ¿vos viste el guitarrero que tenía? El peticito ese. Impresionante. Era una locura, y vos decís el rol que juega la guitarra, ¿no? Sí, sí. Y en el chamamé la deja hermoso, ¿eh? ¿Vamos a escuchar otra cosa? Bueno, acá como... A ver con qué nos sorprende. Luciano. Vamos a hacer este rasguido doble que es Puentecito de la Picada. Bueno, nosotros nos miramos, damos la seña, pero el 14. Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a la picada y en el camino tu linda cara pintaba el sol. Olor a hierba en la mañana, yo de Chambergo y de Alpargata, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba y muy sonrientemente se transformaba. Como bella flor, el agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito y toda la floresta se vestía de fiesta, como vos y yo. Yo soy del lado de la bajada, ranchito pobre, poquita plata, pero qué importa si en la picada tengo mi amor. Olor a hierba en la mañana, yo de Chambergo y de Alpargata, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba y muy sonrientemente se transformaba. Como bella flor, el agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito y toda la floresta se vestía de fiesta, como vos y yo, como vos y yo, como vos y yo. Qué lindo, qué joyita, papito, ¿eh? Qué hermosura, ¿eh? Bueno, ahí, fuera del aire me contaban, ¿eh? Fuera del aire me contaban que hay funciones adentro, ¿no? Algunos van por el punteo. ¿Me podés contar un poquito, Luciano? Bueno, vos también, Carlos, ¿cómo es esto de armar una orquesta de guitarra? Sí, estamos por ahí, en los roles que por ahí a cada uno nos toca, estamos separados en que quienes rasgueamos, por ejemplo, hacemos el acompañamiento, y nos focalizamos en eso, en tratar de hacer el rasgueo a la perfección, digamos. Uh-huh. Y somos entre 3 y 4 que estamos acompañando. Uh-huh. Y después tenemos el otro grupo que hacen los punteos, digamos, las líneas melódicas serían, uh-huh, la línea melódica, de las cuales ellos hacen musicalmente líneas melódicas en paralelos, uh-huh, digamos, algunos, o los arreglos que hacen. Cuando digo música, línea, tapa profesor, líneas melódicas en paralelo, tiene que ver con que una hace una voz, uh-huh, y voces serían, uh-huh, conocido popularmente como las voces que uno, uh-huh, hace, ¿no? Las terceras, las cuartas, las sextas. Bueno, tenemos eso, quienes se especializan en eso, Augusto, uh-huh, tira y dice esto, esto. O por ahí también se comparte, digamos, a mí me gustaría hacer esto, uh-huh, y si bien queda bien, digamos, si tiene armónicamente queda, uh-huh, bien, se acepta y... Y se puede manejar. Yo hablo de la, primero que quiero decir que me voy a agrandar porque me felicitan a mí por el programa porque están ellos dos, así que me agrando yo. ¿Cómo manejar el oído? Si vos tenés otra guitarra que está haciendo, bueno, es parte de la música, es parte de un ejercicio, de una práctica, ¿no? Porque debe ser, arranco yo y hago un desastre, pero. Claro, lo que pasa es que cada uno hace, estudia su parte, digamos, uh-huh, desde la intimidad. Uno, uh-huh, hace su parte, su rol en su casa, en su momento de estudio, y después ensamblamos. Uno, uh-huh, lo tiene que tener bien ajustadito para que cualquier otra cosa que altere, digamos, el. Sí, sí, sí, sí. Se cae el techo, vos seguís con tu parte. Con tu, uh-huh, parte, digamos. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, yo quiero decir que, bueno, Luciano es alumno de Guadre, uh-huh, está estudiando la tecnicatura de música. Yo me anoté, pero cero guitarra y tengo anda, yo. Anda bien, bueno, yo también soy alumno de primer año. Yo me anoté para ahora, para arrancar. Y bueno, y bueno, también estaría bueno nombrar a nuestros compañeros que van a estar. Palomo Benítez, Mariano Benítez. Un rato callo, le mando saludos a todos. Pamela Padilla, que es nuestra dama de la orquesta. Demia Estibanelo. Juan Pablo Torales. Juan Pablo Torales, porque si no lo nombro, el peque. Ahí está, qué grande. Bueno, olvidamos. No nos olvidamos de nadie, ¿no? Creo que no. A ver. Y Augusto el director. Bueno, el principiante Ayala va a estar, pero le vamos a mandar, ¿eh? Lo vamos a invitar. ¿Te pasa esto, tu casa, la guitarra, momento de que... Bueno... Tengo mi momento con mi guitarra. Todos tenemos... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo y llego, ponele 7 de la tarde, 7 y media, y bueno, y ahí ya me pongo con la guitarra, un ejercicio de todos los días, porque esto tiene que hacerlo todo el día por un tema de la digitación, y bueno, aparte del estudio, viste, que tenés, en Bade tenés el tema de las partituras, claro. Que bueno, para mí este año fue algo nuevo, viste, porque aprender a leer una partitura y a tocarla como corresponde, te lleva tu tiempo. Terrible, bueno, guitarrero ahí de profe, ahí también, ¿o no? Maya, Augusto. A veces yo invito, digamos, a la comunidad, si hay algún interesado en estudiar música, hay la carrera de la tecnicatura en canto lírico, en guitarra y Malvina Gutiérrez, no tiene voz. Malvina, bueno, Martín, está Augusto, Martín Mesina, sí, Esteban Tau. Terrible. Una serie de profesores que son increíbles y que está para aprovechar. Hace una semana estuvo Esteban acá, en vivo. Y ahora estamos pasando un spot para inscribirse. Yo me hice la preinscripción porque necesitan cupo, o sea que recomendamos para que se mantenga la carrera. Ahí me trajeron a colación los muchachos de esto. Hay que inscribirse, hay que conseguir un cupo para que se mantenga la carrera de música. Lo vamos a lograr esto, ¿eh? Así que... Aparte es una universidad gratuita. Tienes profesores, sí. Si hoy en día vos... tenés que pagar un conservatorio o una clase particular, una clase particular, un profesor, está arriba de casi 2.800 pesos, te cobra la hora, y eso es una buena oportunidad para que estudien y aparte que aprendés, porque aprendés, cada cual a su tiempo, pero se aprende. Yo aprendí mucho, estoy aprendiendo mucho, no hay que ser, pero estoy aprendiendo mucho. Yo jamás vi que iba a leer una partitura, por más simple que sea, pero el hecho... No, está bueno lo que contás, Carlos, está buenísimo. Que vos decís, bueno, yo pensé que no lo iba a poder llegar a hacer, pero bueno, también es cada cual tiene que poner, porque esto vos tenés que poner todo el 90% de tu voluntad también, ¿no? Porque llegás a tu casa a colgar la guitarra y obviamente... Siempre, sí, tenés que practicar. Sí, pero aparte dice que hace bien, viste, que los músicos dicen que son su momento, estar con la guitarra. Vos sabés que... Ayer justamente con Pablito dábamos una efeméride que tiene que ver con el concierto de Aranjuez. Este concierto de 50 guitarras, ¿no?, que encabezó Paco de Lucía, que hacía hablar la guitarra. La pregunta es, ¿son de mirar esto, son de escuchar guitarreros, son de disfrutar de la música más allá de lo que hacen ustedes? Sí, yo en mi caso por ahí, la familia nuestra ya claro, muy musical, digamos, claro. Y bueno, el que está con el empuje, que es una aplanadora, es Juan Pablo. Claro, que pasa todo el tiempo cosas nuevas y lo pone para escuchar familiarmente. Es un poco... Pero sí, qué sé yo, Yamandú Costa. Claro. Que son referentes tuyos también. Y aparte, digamos, no solo en guitarra, sino también nosotros por ahí en casa escuchamos mucho música del litoral, digamos. Y el acordeón y arreglos de guitarra. Estamos... como todo tiempo con el ejercicio de escuchar un poquito más allá, digamos, de lo que suena, digamos, así en el ambiente, digamos, como estamos siempre... Tienen el oído igual, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? Sí. Se detiene y escucha y... Che, Luciano, ¿y qué te dio la UADER en esto, en la carrera, no? Porque yo la verdad que estoy entusiasmado y es muy probable que arranque cero guitarra, pero me recomendaron que vaya igual. ¿Qué te dio también a vos? Para mí, Wader, digamos, ellos te dan como una manera distinta de por ahí de enfocar el estudio de la música, ¿no? Yo vengo con más que nada, digamos, desde lo tradicional, desde el oral, digamos, de lo que escucho, de lo que veo, y ellos te llevan a la comprensión de una música que vos decís, esto lo que contaba Carlos, ¿no? Es totalmente, digamos, que si bien terminamos siempre tocando la guitarra, capaz lo mismo, digamos, pero uno entiende un poco más la música, digamos, cómo está conformado, desde lo rítmico, de lo melódico, por qué se hace esto, por qué se hace aquello, y son herramientas que uno la puede aplicar después en cualquier otra cosa que desde lo musical cual, hagas, digamos, tal ¿no? cual, tal cual, es bueno lo que decís. Son muchísimas herramientas, eso es lo que yo destaco, y me encanta jugar y disfruto mucho y lamento a veces cuando tengo que faltar porque no se me da la posibilidad de ir por, no sé, lo laboral. Sí, sí, se entiende, pero lo disfruta clase, mucho. Cada clase lo disfruto muchísimo, siempre me llevo algo. Carlos, generaste referentes de la guitarra, así que te gustan, así como nombró, obviamente Augusto lo nombran, y está bueno que el profe, quien lleva adelante, sea también un referente, pero ¿generaste referente así la guitarra? Sí, yo cuando empecé con la escuela y bueno, después cuando nosotros conformamos un grupo con Luciano, que ellos escuchan, ellos ya escuchaban, ya muchos referentes de la guitarra, Chava Mellero, yo me refiero. Yo siempre es una persona que admiro mucho, a Rudy Flores. Ajá, ajá. Yo cuando lo escuché por primera vez que tocaba con el hermano, bueno, el hermano falleció, pero creo que Rudy estuvo en Guitarra del Mundo, creo que Augusto estuvo con él también. Para mí es un referente verlo tocar, no sé, me parece que lo que hace es tan simple y a la vez es tan complejo. Sí, está bueno, la descripción. Es como a una inversión, porque vos lo ves tocar, yo lo veo tocar, lo escucho y digo... Pero qué bárbaro, qué melodía, cómo toca, y parece que fuera que él tocara con tanta sencillez, pero a la vez es muy complejo lo que hace. Qué bueno es parte profundo también, porque digamos, o sea, vos podrás ser muy virtuoso, pero si no te llega, digamos, claro. El virtuosismo es bueno. Es digitación, digamos. Sí, pero sí, si te llega, es bueno, digamos, lo que... y te transmite, es el mayor sacrificio o el mayor logro del músico, tratar de cuando cantás o cuando tocas, digamos, que al otro le genere, digamos, esa sensación. Sí, sí, hay algo emocional ahí, ¿no? Che, bueno, los tengo que despedir, pero nos vamos con el último. Pero primero, recordar, viernes, a partir de las 21:30 horas, en este lugar emblemático de la cultura Pueblo Viejo, van a poder disfrutar de esto, obviamente en el marco de lo que es el Día de la Tradición, que se conmemora hoy, ¿no? Va a ser en el marco por el tema de la fecha de nacimiento de José Hernández, ¿no? Así que le hacen el poema más glorioso que tiene la Argentina, habla de la guitarra, ¿no? Así que ahí está, Luciano, un gustazo tenerte en el programa. Vos sabés que siempre es lindo tener música y gente como ustedes, porque me hacen más fácil, al venir con esta onda, con Son Piola, me hacen más fácil el trabajo. Así que, Carlos, un gustazo tenerte también las puertas abiertas. Bueno, gracias. Nosotros vamos a hacer especiales para cerrar el año, y los voy a comprometer al aire, para que vengamos a hacer un show acá nuevamente en vivo. Una cosita que quería y lo quiero decir traer a Augusto. Sobre el 11, el viernes 11, 21:30, que la gente vaya temprano. Seguro, seguro. Que así tiene su buena ubicación, está cómodo, usted que entonces es para más para la comodidad del público, ¿no? Eso quería arreglar. Perfecto, no, lo que le decía es que le genero el compromiso al aire, o sea que van a tener que cumplir. Y estamos hablando de diciembre, a transpirar la camiseta, porque acá hace 50 grados en el estudio. Lo va a invitar al hijo de Luciano, vamos a venir y le vamos a decir a Augusto que se venga también para hacer una despedida de año acá con los muchachos, ¿eh? Así que gracias, Luciano, nos vamos con la música. Gracias, Carlos, un gustazo conocerte y un gustazo tenerte en el programa. Muy cómodo. Ahí está, nos vamos con música, Pablito, termina y meterle la tanda, nos va a quedar un bloquecito cortito. Solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guayamullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur.